Bienvenidos un día más a Music All Day. Hoy tenemos como invitada una de las artistas más grandes de este país que viene a presentarnos su nuevo disco titulado Caos. Ella es Malú. Muy buenos días, Malú. Muy buenos días. Llega el caos absoluto, el caos total. Sí, llega un caos con control, llega un caos para mí mágico. ¿Y por qué el nombre de caos? Quise llamarle caos porque todo el proceso del disco fue un verdadero caos. O sea, era ese estado un poco de confusión, ¿no? Hasta que consigues encontrar ese camino hacia dónde quieres ir, nada me valía, todo era horrible, era como no llegábamos a tiempo, ¿no? Hasta que de repente esa varita te toca el cerebro y aparece y se encamina, ¿no? Todo ese proceso de caos. Al final quise llamar el disco así por eso, ¿no? Porque era la absoluta realidad de lo que había pasado. Este disco te ha salido muy rockero, pero también hay algunas baladas, como por ejemplo Mi Mundo en el Aire, compuesta por tu hermano. Háblanos de esta canción. Esta canción es muy, muy, muy especial. Yo cuando me aparece esta canción y la escucho, fue como sentir que él estaba contando mi vida, y la realidad es que está contando la suya. Pero como al final hemos vivido las mismas cosas, nos hemos criado en el mismo lugar y somos muy parecidos, además de forma de sentir. Fue una canción como que había escrito yo. Otra de esas grandes joyas de este disco Caos es De Vez en Cuando. Sí, De Vez en Cuando es de estas canciones muy mías, yo creo, muy de letra intensa, donde realmente yo creo que a muchos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Es tan real el que pasa mucho tiempo, que has terminado a lo mejor con alguien y dices, o sea, tú te acuerdas de mí, o sea, tú piensas en mí, aunque sea de vez en cuando, no quiero volver contigo, ni yo ni tú quieres conmigo, pero ¿te acuerdas? Yo creo que es como una forma tan real de contar algo tan, tan de verdad. Es una muy, muy de las mías que a mí me apasiona. ¿Es posiblemente tu mejor disco? Es que es muy difícil decirte eso, porque es para mí sí, pero claro, para mí sí ahora. Pero es que luego me retomo así y sí tenía, ojo, y Guerra Fría, cuidado. Es que son discos donde yo me he sentido tan increíblemente dentro, tan cómoda, tan una fusión tan real, que me es injusto, pero sí es verdad que a día de hoy siento como que sí, ¿no? Que el sonido es mucho más lo que siempre voy buscando. En el próximo, si Dios quiere y lo saco, te tendré que decir lo mismo, si no, ¿qué leches? ¿Por qué lo saco? Increíble, Malú, tus fans como locos contigo y con este disco que está gustando mucho. Qué bien, no, la verdad es que me hace muy feliz. Es el objetivo, como digo siempre, y me hace muy feliz y me pone más nerviosa todavía todo esto y me encanta. Llega al final de la entrevista. Malú, muchas gracias por este rato con nosotros. Y nos vamos a despedir con Encadenada a ti. Decidida a quererte sin más.